el tipo caminando por la calle tiene y va pidiendo ya la platita a todo el que ve pasar. De 8 a 2 será su turno, le comento sin chistar, y luego derechito pa' su casa, un penthouse en Pinamar. Pero bueno, esto sí que es un relajo. Pero bueno, yo no creo en estos casos. Pero bueno, esto sí que es un relajo. Pero bueno, yo no creo en estos casos. La señora preocupada al psiquiatra le contó: tengo un problema muy serio, aconséjeme, doctor. Es el novio de mi hija, mi mayor preocupación. El muchacho es buena gente, pero es medio rococó. Pero bueno, esto sí que es un relajo. Pero bueno, yo no creo en estos casos. Pero bueno, esto sí que es un relajo. Pero bueno, yo no creo en esos casos. Pero así lo ves el hombre. Por la noche se transforma en un vampiro. Si lo ves en una esquina, es levante asegurado. Pero los traviesos dicen: ese tipo está basado. Pero bueno.